fuente de agua cuando estaba en el desierto. Y fuiste ese pan que me pudo saciar cuando estaba muriendo. Fuiste tu mirada, amor, todo me lo diste tú. Y por siempre lo serás, mi Señor Jesús. Fuiste tu mirada, amor, todo me lo diste tú. Y por siempre lo serás, mi Señor Jesús. Y fuiste ese pan que me pudo saciar cuando estaba muriendo. Fuiste tu mirada, amor, todo me lo diste tú. Y por siempre lo serás, mi Señor Jesús.